Muy bien, ahora estamos con el secretario general del SUTE, don Luis Muñoz. La huelga continúa, la asamblea así ayer, lo ratificó el día de ayer. Me imagino que tras un debate arduo y lleno de matices. Seguramente habrá sido así, ¿verdad? Buenos días. Buenos días, César. Un gusto nuevamente estar contigo. Efectivamente, los maestros de las diferentes regiones del país presentes en esta convención nacional han traído diferentes voces, diferentes puntos de vista, pero toda coincidente en el sentido de expresar su indignación, su malestar por la forma como el gobierno viene tratando al magisterio, insultándolo de manera permanente, agraviándolo y además negándole un legítimo derecho, el de tener la posibilidad de dialogar para resolver el conflicto. Miren, los maestros han expresado cómo es posible que el gobierno sí dialoga con otros sectores en conflicto. Muy diligente el presidente del Consejo de Ministros oficia de un relacionista público eficaz en favor de los empresarios, pero ni el ministro de Educación ni el primer ministro tienen la misma actitud, tienen el mismo gesto hacia el magisterio, el SUTEP. Y lo que es más grave aún, César, yo acabo de escuchar algunas declaraciones de la doctora Lourdes Flores Nano. Ella igual dice, está de acuerdo con que con las huelgas anteriores se haya dialogado. Pero entonces el periodista le hace la pregunta y entonces también debiera procederse de esta manera con el SUTEP. Y ella responde, de que no, con el SUTEP no. Miren la democracia o los tipos de demócratas que tenemos. De cómo de un momento a otro cambian cuando hay intereses subalternos. Usted recuerda muy bien cómo el congresista Galarreta de Unidad Nacional pataleó, puso el grito al cielo cuando se aprobó sin discusión en la Comisión de Educación este dictamen, y luego se pusieron de acuerdo y ahora sí convalidan el cabanillazo, como ya lo han bautizado, la maniobra que se ha consumado en el Congreso, y para decir que bueno, pues contra los maestros el maltrato, la antidemocracia, la imposición, y contra otras hay que hacer prevalecer la democracia. Muy bien, ahora hay una campaña muy fuerte lanzada en todos los medios para demostrar que los maestros mienten. Por lo tanto, la pregunta tiene que ser muy directa. Cíteme usted un artículo de la ley, señor secretario general del SUTE, un artículo o varios artículos, no me importa si es uno o son varios, que permita pensar que lo que se viene es, por ejemplo, la privatización de la educación, como ustedes han dicho, o por lo menos el despojar de la naturaleza pública a la educación. Un artículo que permita pensar eso. Bueno, eso está más allá de la ley de carrera pública aprobada, porque la ley de carrera pública es una cosa y hay un conjunto de políticas y medidas que sí van en la dirección de privatizar la educación. O sea, ¿cuál? Yo hago la aclaración porque si no se nos está haciendo pasar por torpes, por poco... ¿Por mentirosos? Por mentirosos. Porque eso diciendo, es lo que se está diciendo. Exacto. Ustedes mienten, dicen. No, nosotros no hemos dicho que esta ley de carrera privatiza la escuela. Lo que estamos diciendo es que la municipalización es una estrategia conducente a la privatización. ¿Por qué? Porque ahora se le pasa la responsabilidad de gestionar, de administrar la escuela en un primer momento, luego, como en Argentina, como en Chile, se lo van a cargar la responsabilidad de financiar. Y ustedes saben que nuestros municipios, nuestras regiones, no todos tienen recursos, canon sobre canon o regalías, y por lo tanto, finalmente, se va a incrementar la cuota de pago, ¿no es cierto?, por parte del padre y familia. Pero para que el radio escucha, lo entienda para... y pueda confiar en usted. ¿En dónde está, en qué ley está el futuro municipalista de la educación? Como tú comprenderás, eres una persona muy versada en estos temas, las estrategias son diversas. El modelo neoliberal, los dictados del Banco Mundial tienen claro los objetivos, pero las vías son diversas. Entonces, ni modo que en el decreto supremo eso que plantea el proyecto piloto de municipalización lo va a decir. Definitivamente no lo puede decir, no lo va a decir. Pero sí, ¿dónde está, por ejemplo, un atisbo de que vamos camino a la privatización cuando no incrementan el presupuesto para educación? Entonces, seguirle reduciendo presupuesto para educación implica seguir cargando esa cuota de aporte a los padres de familia y a la comunidad. Eso es una forma también de convertir a la educación como derecho gratuito en un servicio pagado por los padres de familia y en todo caso por los gobiernos locales. Entonces queda claro, en la ley aprobada al cabanillazo o al caballazo no está implícita la privatización de la educación. No, en definitiva, no está. Eso hay que decírselo a los maestros también. Y hay que evitar que digamos hagan se conviertan en sentido común por la distorsión deliberada de los voceros del neoliberalismo, del gobierno, oficiosos defensores de la política del doctor Alan García, ¿no? Pero algunos de ustedes han lanzado eso también, ¿ah? Como sí, como Baza y como el globo de ensayo. No, está así en la plataforma, está en la plataforma. El primer tema obviamente es el de la carrera, cuyo razón de cuestionamiento es precisamente porque esto se convierte en un instrumento de mayor precarización de las condiciones de trabajo, ni hablar, por ejemplo, de la estabilidad laboral, ¿no? ¿Por qué desconfían del sistema de evaluación? ¿Qué parte de la ley les permite a ustedes desconfiar del sistema de evaluación? Porque no se garantiza, el Estado no tiene ningún compromiso respecto a la formación inicial del magisterio. O sea, si van a seguir saliendo profesores, digamos, de una formación, digamos, cuestionable, por decirlo lo menos, obviamente en el servicio, si a continuación el Estado no tiene políticas o sistemas permanentes de capacitación como que debe darlo, porque eso es lo que hay en los países modernos. Acabo de escuchar también a la doctora Lourdes, dice que estamos anclados en el pasado. Ellos están anclados en el siglo XVIII, en el siglo XIX. El Estado tiene un compromiso, un rol fundamental en las políticas de formación, capacitación, especialización, y eso, mi estimado César, no está garantizado. Es un simple programa. ¿Por qué no se crea? Igual que el Sistema Nacional de Evaluación y Acreditación de la Calidad de Educación, vale decir, al mismo rango del SINEAS, ¿por qué no creamos ese sistema para que el profesor tenga el apoyo y de esa manera pueda estar garantizado su estabilidad y las condiciones adecuadas de trabajo y desempeño? ¿Pero qué les hace pensar ustedes que el sistema de evaluación va a ser sectario y anti-SUTEP? ¿Saben por qué? Porque hay un objetivo político y, como dice el dicho criollo, echa la ley, echa la trampa. Hay muchas leyes que pueden estar escritas así, pero finalmente habiendo un objetivo perverso, y hay antecedentes de la década de Fujimori y otras posteriores, que miles y cientos de trabajadores han sido puestos a la calle precisamente porque se implementa una evaluación no pertinente. Con la evaluación pasada, una evaluación estandarizada, cuestionable, todos o la mayoría sin callar. Pero según la ley, ¿quiénes van a hacer la evaluación? Según la ley, ahí está el otro gran problema. Le dan mucha participación a los padres de familia y también a la parte administrativa. Nosotros no estamos en contra de que participen los padres de familia, pero yo creo que tiene que haber una participación, digamos, equilibrada, de modo tal que finalmente los padres de familia no se pongan al servicio de los directores o subdirectores, porque ahí hay cuotas de poder de tratar de hacer ingresar o que quieren el colegio profesores un poco adocenados, de repente un poco apegados a los manejos de las instituciones. ¿Pero qué plantean ustedes? ¿Qué sistema de evaluación plantearían? Evaluación sí, y como en todos los sistemas modernos, evaluación para detectar las deficiencias, las limitaciones. ¿Pero quiénes la harían? Lo haría no solamente el SINEACE. El SINEACE tiene que tener un papel en definir los criterios, los instrumentos, los estándares. ¿Sino? Pero si no, también tiene que participar el Ministerio de Educación como ente rector y tiene que participar los representantes de los maestros, porque algo tendremos que decir para que la prueba sea pertinente, objetiva, transparente y confiable y no se convierta en... ¿En qué porcentaje los profesores en ese comité? Uno. Mientras los padres de familia, dos. Más los subdirectores y el director, obviamente hacen una ostensible mayoría, que con la campaña permanente... ¿Pero ustedes no tienen representante en el actual diseño? No, en absoluto. ¿En el actual diseño evalúa el ministerio? ¿Y los padres de familia? Miren, para establecer la evaluación del mes de enero y de diciembre, frustrado en diciembre, nosotros la hicimos muy bien, sentémonos, diseñemos esa evaluación. Apenas nos pusimos de acuerdo en algunas cuestiones de procedimiento, pero como sabían que ellos tenían otro objetivo, como se dice, patearon el tablero. Nosotros con la norma en la mano, creo, me acuerdo, era el decreto supremo 025, con eso le decimos, compañero, vayamos a la evaluación, porque acá dice que nos van a evaluar pertinentemente, o sea, de acuerdo a tu nivel, a tu especialidad, aquí va a haber confianza e imparcialidad porque van a participar tales cuales. Mientras nosotros decíamos eso, ellos en las plazas, en los foros, en los diferentes eventos, por propia del propio ministro, me acuerdo yo bien, quiero ser objetivo, Perú 21, en una entrevista dice, ¿saben qué? Aplicamos esta evaluación e inmediatamente a los profesores de secundaria lo pasamos a primaria y a los profesores que salen bien lo llevamos a ESAN, a la Universidad Católica, etcétera. Entonces inmediatamente genera una incertidumbre de que los que salen bien, obviamente se merecen, van a tener un mejor trato, pero los que salgan mal, el temor es fundado, ¿no es cierto? Seguramente no justificable, pero ¿quién hoy en día va a darse el lujo de perder un puesto de trabajo? Pero los que salen mal no deberían ser premiados. No, pero hay que apoyarlo, me parece. No podemos fácilmente, como un objeto descartable, ¿no es cierto?, ponerlo de pies a la calle. Yo creo que hay un nivel de experiencia acumulada en ese profesional que seguramente no tendrá, no será suficiente como para enseñar, pero yo creo que se puede aprovechar sus capacidades, sus competencias para actividades. ¿Qué tendría que pasar para que mañana ustedes se sentaran a la mesa del diálogo? Que el ministro haga un gesto de decir: instalamos la mesa de negociación colectiva. Inmediatamente estamos facultados para consultar al Magisterio Nacional sobre el curso y la culminación de esta huelga. O sea, y son puntos razonables que estamos planteando. Bien, la mesa de negociación, ¿cuál sería la agenda? Mire, un primer punto. Nuestra huelga es legal. No puede ser que, violando incluso la propia ley 28.988, que es la ley que declara servicio esencial a la educación, se proscribe el derecho de huelga. Ese recurso lo hemos presentado a nivel de la Corte Superior de Lima, como también a la OIT, y hay opiniones de especialistas de que efectivamente ahí el ministro se está haciendo un autogol. Correcto, punto uno. Punto dos, el del nombramiento. Él lo ha anunciado, ahora no tiene ningún pretexto para postergarlo. Pero si eso es así, que no diga en el aire, vamos a empezar a fin de año, sino que apruebe el reglamento, que dicho sea de paso, lo discutió con nosotros, pero simplemente estuvo interpretado. ¿El reglamento de qué? Reglamento de nombramiento. Hay ley. Lo que falta es el reglamento. Lo hemos trabajado, porque corresponde trabajar al gremio, juntamente con el gremio. Eso no se ha promulgado. No ha tenido la misma diligencia, la misma celeridad, ¿no es cierto?, para promulgar y decir, bueno, pues, esa ley. Pero el ministro dice que ustedes patearon el tablero, que no, ustedes rompieron el diálogo. El ministro no da cuenta de que estamos desde meses atrás ante una política. Mientras estamos sentados en la mesa discutiendo, él por el otro lado, para la prensa, para el efectismo, para su campaña de promoción y estar bien en las encuestas, por su lado, dando medidas, anunciando, ¿no es cierto?, políticas o acciones. Entonces, ¿qué sentido tiene una política de diálogos, de sordos, ineficaz, improductivo? Entonces, lo que dijimos, miren, bajo esas condiciones no podemos seguir dialogando. Solicitamos que se suspenda, toda vez que el tema que colmó la gota del vaso fue el tema de la ley de carrera. Estuvimos sentados en la negociación, pero por otro lado en el Congreso había una dinámica acelerada de sacar sí o sí esa ley, y entonces, como ese es un tema primordial, un tema fundamental para el magisterio, teníamos que en todo caso decir suspendemos. ¿Pero siguen planteando ustedes la derogatoria de esa ley? Estamos planteando, pero somos realistas. Ese tema no se resuelve mañana ni pasado. Ese tema lo resolvemos en la próxima legislatura. Derogatoria, recurso de inconstitucionalidad o modificaría lo que fuere. Eso va a ser un procedimiento o una medida que lo vamos a formular en las semanas siguientes. No tenemos. Ahora el ministro dice: levanten la huelga y nos sentamos. Miren, ese fue un trato discriminatorio, ¿no? Ese sí es chantaje, ese sí es abuso de poder. Hemos ido a la huelga porque ellos han forzado los mecanismos legales. Establece un decreto supremo que propone o que no establece sus propios criterios, sus propios procedimientos para decretar ilegal la huelga. Aquí en el Perú hay normativa sobre declarar ilegal legal la huelga, y no excede los plazos de las 72 horas, pero el ministro se inventa 10 días y por lo tanto ya estamos, como se dice, en offside. Y por otro lado, ¿no?, también el que legalmente, en el término legal, es obviamente nuestra huelga no es ilegal. ¿Por qué? Porque esa norma fue publicada el día 3 y la vigencia corre a partir del día siguiente de su publicación. Nosotros hemos decretado la huelga el día 3, la hemos empezado a preparar el día 29 de junio. Por lo tanto, no hay razón para que estemos en esa condición ni se presente como una huelga intransigente, chantajista, sino simplemente un recurso al que hemos apelado cuando todas las puertas se han cerrado. Correcto, o sea que bastaría un mínimo gesto para que ustedes aceptaran el diálogo. ¿Se siente usted presionado por la facción Guaynalaya y por la ultraizquierda que, digamos, se ha sembrado en el SUTE? Nos sentimos presionados y obligados por la prepotencia del poder, por el cierrafinas de todos los sectores conservadores, el sector más duro de la APRA, que no quieren diálogo, como el señor Mauricio Mulder, a diferencia de lo que he escuchado en la mañana en RPT, bueno, disculpen a la doctora Mercedes Cabanillas, de que los convoque. Yo he escuchado eso, salvo que se equivoque, de hecho, que los convoque. No, aquí puede citar a RPP y a quien quiera, y no hay ningún veto. Como le digo, ella plantea esa posibilidad. Y me parece rescatable, saludable, igual la posición del Consejo Nacional de que está precisamente haciendo un llamado a la flexibilidad, a la serenidad, en vez de seguir echando leña. Y por lo tanto, si eso ocurriera, obviamente inmediatamente hay una posibilidad de un desenlace pronto de esta huelga. Usted tiene que estar consciente de que esta huelga no puede sostenerse ad infinitum. No, de ninguna manera. Esta huelga no puede ser una huelga anarquista. Definitivamente. Los padres de familia se voltearían contra ustedes de un modo inevitable. Por eso es que siempre hemos creído de que la huelga es un medio, y en medio de la huelga, antes de la huelga y durante la huelga o después de la huelga, el diálogo tiene que prevalecer para solucionar, pero no decir, bueno, primero levanten y después dialogamos. Esa me parece una posición todavía intransigente que yo invoco al ministro de Educación, que sea, es que sea. Pero si hubiera una promesa formal de que levantan la huelga y el diálogo se produce dos horas después del levantamiento, una promesa pública y formal. ¿Saben qué? Dijo el ministro cuando hubo la evaluación: evalúense, porque en enero van a tener capacitación todos los que se evalúen. No tenía ni presupuesto, no tenía ni diseño, fue una especie de una improvisación que toda la derecha, en un evento reunido, también, digamos, los sectores ONGs que hacen negocio con la educación reunidos, le dijeron, tuvimos que salir al auxilio del ministerio. Se trataba de salvar el anuncio del ministro. No hubo diseño, hasta ahora están sin diseño. Tal es así que la persona más autorizada, porque conoce del tema, porque fue la que diseñó plantada en la época de Fujimori en el Ministerio de Educación, es la de una feligresa que trabaja, directora del Instituto Pedagógico Xicuani, Rosario Valdeavellano, una experta en estos temas, se lo ha dicho en su cara al director del sistema de formación del ministerio, el señor Guillermo Molinari, de que lo que tienen ahorita tienen que modificarlo y tienen que hacer un diseño, no podemos seguir con parches. Entonces nadie le va a creer. No, yo le garantizo, la palabra del ministro está bastante desacreditada. Los maestros habían dicho, no, nosotros le dijimos, compañeros, nos están diciendo, consideramos esa posibilidad, no, y nos dijeron, entonces si ustedes aceptan eso, avanzaremos con ustedes o contra ustedes, porque nadie le cree al ministro. Yo creo la intermediación de los gobiernos regionales, del Consejo Nacional de Educación y alguna otra personalidad, yo creo que puede contribuir a poner fin a este conflicto, que vuelvo a repetir, también tiene por prioridad o tiene como eje de exigencia a los niños. A mí lo que me sorprende es que Del Castillo no esté oficiando de mediador. Ese es el tema. ¿Por qué? Me parece que ahí también hay un nivel de seguramente de intereses, ¿no? De quién sale como el bueno de la película, y por ahí está tratando de alguno de ellos de... No, la única explicación es que el presidente le está impidiendo a Del Castillo ser mediador. Eso también, porque el presidente se ha dejado ganar por el ímpetu, por un poco por el temperamento, ¿no es cierto? Y está jugando una estrategia inteligente, digamos así, provoca, insulta, para seguir respondiendo de manera un tanto violenta, que no justifico, pero me explico en las diferentes acciones, ¿no es cierto? Esa estrategia de insultar, de agraviar, le dio resultados en las elecciones. Al final, Ollanta lo tuvo que reducir como un títere de Venezuela, y él no ser tocado como un, digamos, peón, en todo caso. ¿Usted cree que sea premeditada la estrategia? Estrategia, me parece premeditada la estrategia, y obviamente no conduce a nada bueno. El presidente es la primera autoridad política, yo creo que debe hacer pedagogía. Ahora, desde el punto de vista judicial, usted tiene una espada de Damocles sobre la cabeza, ¿no? Sí, y eso va a continuar como un mérito, como una fortaleza, lo está presentando el ministro del Interior, que ha dicho, bueno, a nivel nacional ya hay 250 detenidos. 290. 290 detenidos, y acá va a continuar las detenciones, y yo hago un llamado, hago en todo caso una denuncia. Nosotros tenemos el legítimo derecho a movilizarnos, muy bien, de acuerdo a la ley. Estamos presentando hoy día una solicitud al Ministerio del Interior para que se nos autorice una movilización, una concentración. Y la semana pasada, cuando nos fuimos apaleados y apresados, no se nos recepcionó. ¿Para qué? Para hacer prevalecer el golpe, el maltrato, y lo cual sí dice, según por ejemplo Lure Floria, ¿no? Lo respaldo, hay que evitar los desmanes, lo respaldo, o sea, palo para los profesores, y en todo caso trato con guante de seda para otros sectores. Eso expresa con claridad el tipo de demócratas que tenemos en el país, y la democracia que muchas veces es cómplice de las dictaduras y finalmente crea una rabona de las peores dictaduras. Muy bien, hemos estado con el secretario general del SUTE, don Luis Muñoz, en esta entrevista. Muchas gracias. Gracias, César. Regresamos de inmediato para seguir hablando del tema de la educación en un marco más general, menos contingente, con don Carlos Malpica Faustor, investigador, docente, consultor internacional, que fue ministro de Educación en el año 2003, mes de junio.